Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, damas y caballeros. Damos a inicio al... ¿A cuál programa? Caballeros damos, dijiste. Así como... Sí, damos, que caballeras damas. Y damos. Ah, ya, okay. Ya. ¿Pero qué número programa es este? El 5. Bueno, pues bienvenidos a la quinta edición de La Nueva Maldición, aquí en su radio... ¿Cómo se llama esta radio? Gracias, Radio Capullo. Radio Sexo, Alcohol y Rock and Roll. ¿No? ¿Cómo se llama esta radio? Se llama Radio Sexo y Rock and Roll. Radio Sexo y Rock and Roll. Qué hermosa radio. Bienvenidas personas y a las no personas también bienvenidas. Bienvenido a todo el mundo, porque este es un programa que acepta todo tipo de tendencias. Tendencias, eso, ¿no? Ando como medio apripiado. ¿Qué más les puedo contar? Nada. Hoy día vamos a... No, nunca nos presentamos nosotros cuando hacemos programas de Estimación Dark. Siempre hablamos nomás. Bueno, yo voy a presentarte a ti. En los controles musicales y locución también de la radio se encuentra Dark Cool McCool. Oh, muchas gracias. Y en la segunda voz y el control de grabación y no el control de internet, porque ahora me tienes sin internet, gracias. Está su amigo Mr. Robato Yuk. Bravo. Claro. Y también nos acompaña Moncho. Moncho, sí. Que es el gato no atlético. ¿Cómo estamos para el programa del día de hoy, estimadísimo Kulmakul? Como siempre, aburrido. ¿Tú te parecías el monito de Kulmakul? Sí. ¿Te falta un chaquetoncito? ¿Tenés los bigotitos, la barbita? Sí, puede ser. ¿Te parecía el monito de Kulmakul? Lo perdedor también. ¿Cómo que Kulmakul era de Grilly Winner? ¿Sí? Sí, era Winner. No era muy vivo, pero era así muy Winner. Pero el que decía, no tengo suerte, soy fatal. No, pues Kulmakul era el que decía, yo amo el peligro. Y no le pasaba nada. Sí, pero esa es la canción que él cantaba. Sí, pero claro, pero era todo al revés también. ¿Todo al revés? Sí, porque en realidad tenía mucha suerte, maldito. Ah, ya. Bueno, ojo que yo me dije Yuk. No sé si te acuerdas de quién es Yuk. No tengo puta idea. ¿Te acuerdas de Microman? No, amigo mío, no. Microman y su fiel amigo Yuk. No, para nada. ¿Te acordáis de un mono chiquitito rojo que tenía una M amarilla, una capa amarilla y decía Microman y todo, pero era chiquitito y lo seguía como un perro gigante que tenía una casa de perrito en la cabeza y no se le veían los puros ojos y que cuando le estaban sacando como la cresta a Microman, Yuk se sacaba la casa de la cabeza y era horrible? ¡Ah! Y nunca le mostraba la cara y todo el mundo se arrancaba. No me acuerdo de esa introducción. Bueno, ok. Bueno, está bien. Bueno, entonces soy el monstruo de Cookie Monster. Yo hoy creo día... que eres tú el único que se acuerda... No, yo creo que hay más amiguitos que se acuerdan, sí, de quién es Yuk. Sí, por supuesto. Sí, no sé, tienen más amiguitos. Pero... Bueno, yo quiero invitar a la gente a seguir escuchando nuestro programa, a escuchar varias veces cada una de las ediciones de La Maldición y, por favor, comentarnos. Mira. Eso. ¿Te gustó? Buena. ¿Cómo se llama este grupo? Sácalo. UB40. No, este no es UB40, ¿o sí? Sí, mira. Ah, sí, UB40. Tienes razón. Ya me acordé. Bueno, buenísimo tema. Buenísimo tema. No, yo estaba diciendo que invitaba a la gente que escuche los programas, que obviamente si está escuchando un programa es porque se visitó la página, ¿cierto? De Radio Sexo y Rock and Roll. Y además está escuchando los otros programas, me imagino. Si visitó la página es porque estaba muy aburrido, pero muy aburrido, muy aburrido. No tenía, y escuchó el programa. No tenía ninguna otra hueá más que hacer. Muy parqueado. No tenía ninguna otra hueá más que hacer. Nada, exactamente. Nada. Era un maldito perdedor igual que nosotros. Bueno. Y si se rió es porque tiene un humor así, pero... Malo. Se reía de Pepe Tapia. De Pepe Tapia. Se reía de eso. Claro, malo. No, pero yo quería decir que nos alegra mucho porque el número de visitas de la página está subiendo bastante rapidito. Es que yo me encargaba de hacer clic. Ah, eras tú, yo estaba ilusionado que había sido otra gente. No, fui yo. ¿Por qué te conté que yo no puedo entrar desde mi trabajo? ¿Por qué, Luis? Porque tiene la palabra sexo. Tienen bloqueado todo lo que digas, todo lo que tenga sexo. Es que en tu vida está como prohibida esa palabra. Sí, pero no por mucho tiempo, maldita sea. Ah, lo lograré. No, sí, pero que estúpido, porque tú puedes entrar a cualquier página que diga orgy, ¿cómo se dice? Gangbang. Ah, ya. Yeah. DP o. Threesome. pero la palabra sexo. Love job. Claro. Gis. Oye, voy a decir. No, Anal. Anal está bloqueado. No, pero oye, esa canción podría tener. ¿Tenés Jizz in My Pants? Tenés que escuchar esa canción. No he visto ni el video ni tenés esa canción. No. Tenés que escucharla. Yo la voy a traer para que tú escuches Jizz in My Pants, de Andy Samberg. Nada, yo estaba insistiendo en que la gente visitara la página, escuchara los podcasts con los programas, pero que me hicieran hartos comentarios, porque he visto muy pocos comentarios en los podcasts. La misma página, abajo cada podcast dice comment. Yo creo que son dadivosos con nosotros, porque al no poner comentarios, como decir, nada, ya, mejor no le digo nada, porque... ¿Para qué le voy a decir que son fomes? Pero a mí me dicen por Facebook así como, guajaja, me reí caleta. Ah, ¿sí? Sí. No, no tengo idea yo. Sí, no, me dicen harto por Facebook que se rieron caleta, que la pasan bien y todo, bueno, eso, así que... Se mega sirven, ¿eh? ¿Sí? Bajo al tiro la canción. Sí, qué bueno. Y nada, eso, sigan escuchando el podcast y por favor comenten, necesitamos retroalimentación. Recuerden que también está el foro, no me acuerdo si en Facebook está La Maldición, ex Maldición Nerd, ahora está La Maldición, donde hay foros, donde usted puede proponer temas y donde hay temas propuestos, donde usted puede proponer temas de conversación o cosas que quiera que nosotros discutamos o aportillemos o nos riamos. Y también puede pedir temas, ¿sí? Puede pedir canciones que nunca vamos a poner, pero por lo menos haga el esfuerzo, así como que engrúpase y ponga y pide una canción. No, si pídete un temita. Yo me encargo de bajarla y la pongo, aunque sea de Salo Reyes. Tú la bajas súper bien. ¿Y la pongo bien también? ¡Eso! Oye, estoy con cualquier ánimo, así que nada. Lucho, sabes que yo no me escucho, bro. Yo te escucho extraordinario, así que no te preocupes, este maíz madre. Si tú quieres, mira, di cualquier cosa y mira el control de luces. ¿Aló? ¿Viste que te escucháis estupendo, compadre? De todas maneras, te voy a amplificar un poquito más. No, me amplifico acá. Sí, mejor. Mejor, porque si no, después saturamos los micrófonos de la grabación. Ahora escucho pura música. Ya, es que le pusiste mucho boludo. No, sí. No, dale. No, si está bien la música ahí. Está bien. Oye, pongamos un temita. ¿Por qué no me tiráis algún temita? ¿Cualquier temita? Y para que demos inicio a la parte musical y de ahí nos tiramos con los temas que tenemos pensado para el día de hoy. Ya, ahí está. Ya. Nos vamos a retomar y volvemos al tiro. Vale. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. It's through. Fate will twist the Oye, volviendo, pero preciso, justo. Y volvimos, pero terriblemente preciso. Bueno, al toque, sí. Bueno, esta es. ¿Qué es lo que estamos escuchando, compadre? Son... Bueno, oye, yo estoy zapateando aquí en el estudio. Está bueno. Oye, preciso, estábamos conversando fuera de. Fuera de cámara, estábamos conversando y nada. Y conversando pura estupidez. Sí, como siempre, nomás. Bueno, esta canción que pasó recién, To Be With You, sí, de Mr. Big. Dedícala. Sí, está dedicado a Nicolcita Linda Preciosa. Está dedicada a ella. La canción completa, si alguna vez se encuentra por ahí la letra, está entera dedicada a usted, estimadísima Nicole. Dile algo bonito. ¿Sí? Algo, más algo bonito, así que como algo que así como, a ver, por favor, enséñame porque yo soy re torpe para decir cosas bonitas. ¿Cómo soy, se llama? Se llama Nicole. Nicole, este tema entero, completo, en profundidad es para ti. ¡Wow! Hasta yo me engrubiste, sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí, algo así como más intenso, pero sí. La cuota. Precisa, justa. precisa. Sí, que no, el asunto, estoy re-practicando el asunto del romanticismo porque tú sabes como que romántico, como que tú, como que no. Ah, sí, pues sí, te entiendo. Sí, pero yo no soy muy romántico, entonces, pero yo estoy tratando de ser de nuevamente romántico, pero como, nada, bueno, en todo caso ese tema era para usted, linda, preciosa. Bueno, ya estimadísimo, partamos, dispara usted, dispara yo. Dispara usted y yo después disparo sobre ti. ¿Me va a disparar a mí? A usted. Pero... yo yo no noto las cosas, ustedes siempre notan, es más ordenado, yo siempre soy más desordenado. Sí, ya noto todo. Sí, es más ordenadito. Yo le quería hablar un par de cosas puntuales, pero se me fue. Ya, entonces la noto yo. Ya, dele usted nomás, apriete un lápiz por mientras que yo para tratar de recordar. Muchas gracias. Hable nomás, yo lo escucho. Ya, mira, quería hablar acerca de. Vi la película, en los programas anteriores te hablé de la película Qué Pena Tu Vida. Qué Pena Tu Película, dijiste. Sí, Qué Pena Tu Película. Qué pena tu horrible película. No me gustó, hay gente que le puede gustar, a mí no me gustó. Horrible. Sí. No, yo te creo, yo no la he visto, pero si tú decís que horrible, debe ser horrible. Ya. Esta película que voy a decir, la vi, me mandé un récord, me vi dos películas chilenas en una semana. No, eso es un milagro para cualquier chileno, de hecho un milagro para cualquier señor chileno. Pero esta me la debía porque me habían dicho que era buena y yo la arrendé, la pirateé, o sea, la respaldé. Sí, claro. Y se llama La Vida de los Peces, de Matías Vice. La Vida de Matías Vice, ¿qué tal? Buena, me gustó, porque tiene todos los pecados de la otra, esta no los tiene. Esta tiene un argumento, una historia definida, está bien tratada. A ver, hablemos de cosas, partamos por algo básico. Yo siempre he sido. Ya, el argumento tú me dices que era buen argumento. Sí. Muy buen argumento. La idea, bien, un buen concepto. Tú sabías para dónde iba. Bien desarrollado. Sí. Entonces, en cuanto a el tipo, el director contando una historia, porque los directores de cine son contadores de historia, el tipo contando una historia es bueno. Sí, la contó bien. Sí, buen ritmo, bien, porque a mí me interesa también el ritmo de la película. ¿Cómo está el ritmo? No digo que sea rápido, pero que sea, que tenga un ritmo. Me gustó el ritmo. Yo, tú sabes. Enganchaste que con. Yo soy lento. ¿Tú sabes que yo soy lento? Sí, súper lento. Y, pero la película tiene asunto. Perfecto. O sea, que tiene un ritmo así como pausado, pero te va enganchando igual. Te va enganchando. Muy bien, muy bien. Se sostiene la historia entonces. Se sostiene. No sé si tuviste Lost in Translation. Pero por supuesto, con el gran Bill Murray. Yo lo encontré así. Scarlett Johansson. Parecía en alguna. Oye, la estáis comparando con una gran película, compañero. Esa película es una joyita para mí. Para mí, por lo menos, no, una joya. Excelente. Yo actualmente yo me siento Lost en Santiago. Me recordó los colores, por ejemplo. Ah, eso es como que muestra el paisaje alegre, pero nunca son alegres. A ver. Siempre son como diluidos los colores, ¿no? Sí, ¿te cachai? En esa película era como todo medio azul. Sí, sí, azul, sí, y estaba como todo, el resto estaba todo como diluido siempre. Sí, esta película es como también se va convirtiendo todo en como medio azulado. Y tiene que ver, de repente en la película, lo rico es que La Vida de los Peces, que es el título, concuerda totalmente con lo que tú estás viendo. Porque esta película acontece todo en una casa, no sale de ahí. En una noche, una casa. Uy, qué heavy contar una película así. Sí, es súper difícil. Sí. Y a la vez. Y hace una historia sostenible, a eso me refiero. Es una fiesta, hay mucha gente. y están estos dos protagonistas encontrándose después de muchos años. ¿Ya? Y se van moviendo por la casa y tú vas viendo como un acuario. La casa es como un acuario y todos los demás son peces. ¿Cachai? Se van moviendo de perfecto. Tal forma. La cámara va tomando de tal forma que tú vas cachando que ellos son como pececitos de colores. Ah, perfecto. Y de cada uno se comporta de manera diferente dentro del acuario y todo se cuenta. Sí, no, es heavy. Es lenta, pero tiene mucho asunto. La gente que le gusta a Will Smith no lo va a soportar. Pero la gente que le gusta, no sé, pues Harrison Ford tampoco. Tampoco, pero esta película a mí me gustó. Yo creo que una de las películas chilenas que me ha gustado así, pero harto. Ya, perfecto. Buena. Uy, me dio un ganas. De hecho, al Oscar, ¿eh? Absolutamente, sí. Me dio... A postular al Oscar. Oye, claro, que no manden más películas como no, como la otra. Isla, ¿cuánto se llama? Isla 10-2. No, en la mierda. Trataron de ver, porque yo les juro que dije ya, voy a salir del empacho y la traté de ver. Mala. Duré menos tiempo tratando de verla que La Nana, porque La Nana duré un poco más de tiempo tratando de verla. Yo la vi, La Nana. Pero no lo logré ver tampoco, porque también la encontré así como... ¿Sí? Fomeque. Le faltó mucho. Sí, le faltó, encuentro yo. Le faltó, pero... Yo encuentro esta mejor lograda. Ya, mira, ¿sabes qué? Porque además que, mira, este ojalá, es ojalá... de tu especialidad, es de quiebres de pareja. Así que yo creo que te va a gustar. No, pero ¿cómo dice eso? No, bueno, ahora, ese era el otro Luis. El otro Luis. Sí. Ahora quiero tener una relación próspera, larga y duradera. No, que dure para siempre. No más quiebre. Sí, claro. Pero si es verdad, estoy dispuesto a sacrificar mi soltería, mi libertad. No, pero de verdad me dieron ganas de esta película. Ojalá me la pudiese prestar y aprovechar de devolverme todas las películas que te he prestado que no me han devuelto. Te la voy a copiar y te la voy a pasar. Sí, ojalá justo. Hazme una copia de las películas que te presté también, por favor. Ya, oye, ¿viste la película que te presté? Te traje dos películas de acción, pero de acción rara. ¿Las viste alguna de las dos, no? No las vi. Ya, ok. Y yo quería hacer comentarios sin esas películas, pero voy a esperar a que tú la veas ya, para que hagamos un contacto. Esta semana las veo sin falta. Ya, porque son películas mega freak. Sin falta. ¿Viste alguna vez el hombre que miraba... ¿Este? No, hombre que miraba cabras. No la he visto. Yo he mirado cabras. No, me refiero a ese animal que es parecido a la oveja, pero que tiene menos pelo. No. Que son como los corderos, las cabritas. No la vi. ¿No? Goat. ¿Cómo se dice? Goat. ¿Cómo se dice en inglés? The man who stared goat. Fuck. No. Goat, ¿cómo se dice cabra en inglés? Un saludo a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, a mi hermano. Te tomaste las pastillas hoy día, guapa, que hago un programa. Bueno. Oye, espérate. Antes de salir del tema del cine, hoy día vi Red Social, que también te lo quiero mencionar. Ah, ya, perfecto. La película encontré... gringa, Red Social, sí, que habla de la historia de cómo nació Facebook. Sí, la encontré muy bien contada, es súper complicado el tema para contarlo, y lo encontré que el tipo, David Fincher... Ya, lo no, él es buen director. Súper bien, la contó súper bien. Y entretenía. De repente que hay pillo al principio con... éramos como 12 personas. Era triste. Puro bueno, super loser. Ya, ok, daré más. Y caché que éramos 12 personas. Imagínate un cine... 12 losers. 12 personas. 12 losers. Éramos 10 hasta que llegó una pareja de ancianos. Ya. 65, ya. 70 años. ¿Qué onda si no son tan ancianos? Dos personas. No, anciano, 70 años, ¿ya? O sea, tercera edad, o cuarta. ¿Ya? ¿Listo? Y yo estaba solo en una fila, estaba solo. Claro, que es lo más rico, ¿no? Y se me sentaron al lado, weón. Bueno. ¿Pero al lado? ¿Al lado? Pegado a ti, así, pero pegado, así, uno a la izquierda y el otro a la derecha. No, weón, bueno, la viejita al lado mío. Al lado, en el asiento que está continuo a ti. Todo el puto cine es ocupado, todo el cine es ocupado y se sentó justo al lado tuyo. Sí, weón. Qué mierda, weón. Porque las otras 10 personas eran un grupo de amigos que estaban como dos filas más allá. Ah, tú eras el único compadre solo. Y había una fila. Entonces vacía, ellos. Entera, ¿ya? Y no, se sentaron al lado mío. ¿Pero por qué, weón? ¿Qué y onda? Yo para cagarme y yo estaba con unas cabritas de mierda, porque malo. El Cinehoy no me gustó, weón, las cabritas. No, mejor Cinemarco, ¿no? Sí, mejor. Ah, pero ¿te ha ido al Cinehoid de La Reina? No, de ese debe ser espectacular. No, esa es la zorra, esa es la zorra. Las cabritas deben ser rubias. ¿Ah? No, esa es la zorra, eso es el cabritas light. Están así, limpiecita, olorcita. Son cabritas. Oye, pelo light. Porque pero son... mala, una mierda, y está así luchando con todas las cabritas, y la vieja al lado mío, con el codo al lado, bro. Uy, qué maraca, güey. Maldita. Con todo respeto a la gente, qué maraca, güey. O sea, puta, yo creo... Yo iba mucho también al cine solo, espero nunca más hacerlo. Saludos, Nicole. ¿Cómo se llama esto? Yo iba al cine solo porque me gustaba ir al cine solo. Sí. Cuando yo iba al cine solo es porque quería estar solo. No, yo voy de puro perdedor, ¿no? Solo, porque ya, yo okay. iba porque quería estar solo. Si yo ya. voy a un bar solo es porque quiero hacer amigos nuevos o conocer gente nueva. Claro. No necesariamente amigos, pero conocer gente nueva. Pero si yo voy al cine solo es porque quiero estar solo. ¿Cachai? Quiero estar claro. absolutamente solo. Si no, agarro el teléfono, invito a un amigo, oye, vamos al cine, o un amigo, oye, vamos al cine, sí. qué sé yo. ¿Cachai? Pero si voy al cine solo, entonces no quiero que se siente ninguna puta persona al lado mío. Exacto, si teniendo 300 a 100, 200, 100, puta, ¿por qué al lado, güey? ¿Por qué no la mandaste la chucha? ¿Por qué me dijiste, señora, se puede correr mal? Yo me iba a correr, pero dije, no, puta, la vieja. Ay, al entrarte con esa cuestión, como que, ¿qué pensarán de mí si es que me corro? No, me dio lata, porque ya había empezado la película. Entonces la weá. Las cabras, las papas, la weá. Ay, chao. ¿Por qué no te ponía un temita mejor? ¿Vamos a una cancioncita? Ya, vamos. Tírate un tema. Tírate con otro. Vamos. Este mismo. Ah, ya. ¿Esto es Gustavo Lechuga Cerati? Sí, bueno. Ya, vamos. Perdón, pero hay que ahora. De veras que ahora tengo que ser buena persona. Ya. Vamos con Gustavo Cerati. ¿Cómo se llama la canción? Se llama La Luna. Lunes Rojo. Lunes Rojo. Vamos. Volvemos al tiro de la maldición. La luna. Bueno, ahí estábamos escuchando a Gustavo Cerati con la canción Vegetal. No, se llama la Luna Roja. Apio y Lechuga. Estoy a puro apio y lechuga. Nada, esta es La Maldición. Recuerden su programa hecho por perdedores y para perdedores. Exacto. Para que usted se sienta feliz siendo un perdedor. Esa es la idea, buscar sí. La felicidad en el loser. Exacto. Un loser feliz. Oye, me acordé de los temas que quería hablar. Ya. Primero que nada, hoy día estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Claro. Déjame bailar contigo. Ya, ok. No, compadre, que después de mucho tiempo, después de haber empezado hace un tiempo a hacer la dieta y todas esas cosas, que tú sabes que estoy a dieta. ¿Sí? Y que prácticamente no puedo hacer ninguna cosa excepto tener mucho sexo, cosa que tampoco he logrado. Exacto. Mucho. Sí. Estoy en un verdadero Yom Kippur. Para la gente que es judía, un saludo a los amigos Kocher. Sí. Kocher Boys. Me pesé hoy día, me logré pesar hoy día, mi papá se compró una báscula, bueno, mi padre querido que se va el 25 de noviembre a Canadá. Y que está triste. Y que está, no está, quiere puro irse. Sí. El que está triste soy yo, voy a quedar solo, bueno, no importa. Sí. Y me pesé, compadre, y yo cuando fui a la doctora pesaba 93 kilos algo. Mira. Y me pesé ahora y estoy pesando... 98. 87 kilos. Mira, qué bueno, eso es... 87 kilos. Bien. Así que vamos por los 80 de aquí a finales de diciembre, por lo menos. A lo más sub, ahí. Vamos con Chetumare. Estoy que soy huevón. Toalla. Excelente. No, quiero autofelicitarme. Voy a darme una palmadita en la espalda. Porque lo he hecho extraordinario. He sido un perro, súper perro. Dejé de tomar, dejé de fumar. Pero ahora lo único que puedo decir es salud. Salud. Estamos celebrando una cervecita que bajé 5 kilos. Nada. Así que estoy feliz. No voy a volver a fumar eso, sí, nunca. Te felicito. Por lo menos cigarro. Exacto. Y nada, estoy contento por eso. Lo otro que te quería comentar antes que vayamos a los temas que tú querías plantear. Sí, yo quiero muchos. Sí, yo sé que notaste mucho tema, entonces quiero hablar un tema cortito. Quiero hacer solamente una observación. Ya, ¿cachaste la mansa cagada que quedó con la cuestión de la elección de la ANFP? Algo he cachado. Presidente del país, el presidente Piraña, ministro. Subsecretario, puta, no sé, gente, está la cagada, weón. ¿Qué es la mierda, weón? Resulta que había un artículo que no permitía que la persona que iba a elección por presidente, incluso me parece toda la mesa que iba a la elección como presidente de la NFP, no podía tener más de un cierto porcentaje de acciones de algún club deportivo, no podía ser dueño de un club deportivo. Yeah. En cierto porcentaje, en un porcentaje como un 10% y algo así. Yeah. Resulta que el señor Ciego Vía, o algo así creo que se llama, yeah. No me acuerdo cómo se llama. Ciclovía parece que se llama, tenía acciones indirectamente de Unión Española. Ah, yeah. Perdón. Y por lo mismo, estaría inhabilitado para ser presidente de la ANFP. Yeah. Pero resulta que en la actual, en la directiva que recién salió, yeah. Presidida por Harold McNichols, yeah. También había gente que no podía ser que no podía estar dentro de la mesa de la ANFP. Yeah. Entonces, por eso no han reclamado mucho ellos. Claro. Y resulta además que hay muchos presidentes de clubes deportivos que no pueden ser presidentes de clubes deportivos justamente por estar inhabilitados por el mismo artículo. O sea, está la pura cagada en la NFP, weón. Ahora mi pregunta no es esa. Y todo este análisis no va para allá. Es, ¿por qué esto es tanta noticia? ¿Por qué le han dado tanto bolina en los medios de comunicación? Es tan importante y gravitante el fútbol en general en nuestra vida, en mi vida ni cagando. ¿Es la tuya? No, a mí no me interesa. No, te digo al tiro. Yo, el deporte que estoy siguiendo ahora, que no creo que vaya a practicar nunca en mi vida, es la Fórmula 1. Ah, qué bueno. Sí, la Fórmula 1. Pero, porque desde chico me gustaba la Fórmula 1 y bueno, sacándose la mierda en auto, eso encontraba muy interesante. Sí. Pero el fútbol chileno en particular, lo encuentro muy malo. Latero, lento, cochino, feo, arreglado y todo eso. Dígame, perdón. ¿Me deja hablar? Sí, dale, no. Ah, ya. Pienso que está bien. ¿Qué está bien? ¿Qué cosa? No entiendo. ¿Qué está bien? Que se maten entre ellos, ¿no? ¿Para qué tanta weá? Que Bielsa, que Chucha, que se fue, que Harold perdió, weón, que viene ese gol. Da lo mismo, si esta weá siempre ha sido lo mismo. Desde Abel Alonso, incluso atrás. Desde Mansur. Que se robó. Mafioso Mansur. Y estaba ahí mucho. Entre la gente. Entonces, weón. puta, que le den da lo mismo opio al pueblo. Claro, opio del pueblo. Ese tenía esa canción, podría tener esa canción, el opio del pueblo. Vamos a hacerla. No, no sé, ya la hizo Cholo Mandinga. No importa, la vamos a hacer otra vez. Porque le quedó mala. Es el opio del pueblo, es el opio. ¿No? ¿No te gustó? No, una mierda. Bueno, vamos a una canción. ¿En qué estilo más o menos? En el estilo así, Nueva Ola Argentina, por ejemplo. El opio del pueblo, sabes que te... ¿No? ¿A lo Violencia Rivas? Claro, sí. A lo Violencia Rivas. Oye, ¿sigamos con otro temita o quieres ir a música, estimadísimo? No, ¿sabes? Me hiciste dudar. No. Tú querías ir a un tema, vamos. Dispara yo. Una estupidez. Ya, pero dale. ¿Tú veis Chile Conectado? Sí, por supuesto. El otro día me dio risa el domingo porque... Mira, siempre estoy entre Recomiendo Chile y Chile Conectado. Ya, perfecto. Yo veo siempre Chile Conectado. ¿Ya? Empieza ahora el almuerzo, entonces veo a todos los buenos conectados. Sí, Chile Conectado. Y ahí me conecto con Chile porque yo no, de Chile no me conecto. No tengo puta idea. Claro. Entonces había un reportaje ¿ya? el otro día de Iloca. Iloca. Y todas estas weas de... Iloca, bonito lugar que fue muy afectado por el maremoto. Claro, por el terremoto y toda la cuestión. Por el maremoto también. Y el maremoto, lógicamente. Y había un... No sé si tú ubicás a Ramón Navarro. Me suena. Un surfista... Que es sí. Es como uno de los destacados, o el más destacado. Sí, uno de los más destacados. Entonces él importó un sistema. Filtro para, de agua. Claro, para el agua, justamente. Filtro de agua, sí lo vi. Ya, entonces yo me fijé en la periodista, no sé si te fijaste tú. Sí, algo la estuve viendo. La había visto en otro reportaje también de Chile Conectado. Me dio risa porque resulta que esta cuestión tú le echabas agua cochina con tierra. Ahí el loco se puso a filtrar ahí mismo agua. Y filtrar ahí mismo. Y lo probaba, qué sé yo, probaba a otra gente y mostraba la imagen. Entonces cuando llegó el momento de la periodista. Claro, le pasaron el vaso de agua. Le pasaron un vaso de agua lleno. Ay, pero me puede probar. Sí, prueba. Esta usted la lleva, es agua pura. Y le dio un besito, ¿no? Bueno, así como que ya. No, ni siquiera fue eso. Lo más chistoso fue que le dijo, ya, pero vamos a compartir. Claro, vamos a compartir. Y le pasó, agarró un vaso y le sirvió la mitad al surfista. Y ahí, como que cuando el surfista se mandó el taco, ahí como ella, como que. Cero. ¿La viste? Yo sí. Me caí en la. Cero confianza, pero cero confianza. Cero confianza con el amigo surfista que, oye, lo que, en todo caso, lo que hizo él de alguna manera, dentro de todo, el tipo preocupado porque realmente. No, espectacular. Es una estupidez. Es una estupidez, tal vez. O sea, me refiero a que una estupidez es una solución simple, muy fácil de implementar para la gente que está con problemas. Y resulta que es llegar a implementar y el filtrito, el weón ese, puta, un bidón con agua y vamos filtrando nomás. ¿Sí? Espectacular. Así pero, que. No, pero yo no sé, no, nunca supe el nombre de ella, pero mal, pues mal. Mal, o sea, mal. Desde aquí mal, te mal. Digo, mal, mal. Mal, no podía mal. Hacer esa weón, no podía. No podía, mal. Así que se ha ganado el desprecio de la semana. El desprecio de la semana. Claro, la semana pasada se la ganó Nicolás López con Qué Pena Tu Película. Claro, y esta semana fue para esa periodista en particular que vamos a averiguar el nombre de Chile Desconectado. Desconectado. Sí, a mí lo que me gusta de Chile Desconectado, en todo caso, unas cosas que más me gusta que muestran, obviamente, varias regiones, varias cosas que están pasando en Chile. Sí. Y lo otro que los periodistas no son periodistas conocidos. Y son periodistas de cada zona. Eso me agrada mucho. Es verdad. Por ejemplo, si muestra en Viña Mar o Valparaíso, no salen los típicos periodistas de Viña Mar o Valparaíso, no, sale gente diferente. ¿Cachai? Y el que lo anima también es un periodista o de Antofagasta o de cualquier otra región, ¿me entiendes? Y eso me agrada. Así que un 7 por Chile Conectado, un para la periodista que no quiso tomarse el vasito con agua. Yo me lo hubiese tomado así carevalo, total. Yo soy suicida, por loco. Suicida. Sí, por loco. Porque el suicidio la lleva, por loco. Cortemos las venas al tiro, hay que bajar. Oye, ¿algún otro tema aparte de Chile Conectado? Tengo varios, pero... Descansemos con un poquito de música, dices tú. Vamos a un tema musical y seguimos la maldición. Massive Attack. Massive, bueno. Hoy tenés el soundtrack, ¿hay cachado el soundtrack de... ¿cómo se llama? Unleashed. No me pidáis mucho, sí, porque... No, yo te voy a traer el soundtrack, que es toda la película de Massive Attack, de Unleashed, una película de Jet Li. Esta weá es la zorra, ya, vamos. We'll be right back. Oye, Massive Attack, sí. Chancho Grupo en todo caso. Sí, exacto. A mí me gusta bastante, tengo ahí un par de discos pirateados como siempre de Massive Attack. Sí. Pero nada, bueno, han venido a Chile un par de veces, creo, ¿no? Sí, vinieron en Ataque Masivo. Claro, atacaron en masa. En masa. Atacaron en masa a Chile, ¿eh? Sí, es un clásico de Massive Attack. Es verdad. Oye, nada, pues recuerda que estamos en La Maldición. Esto es Marillion, weón. Puta, sí. Qué gran tema, weón. Espectacular. ¿Por qué tiramos este tema en vez de haber tirado Massive Attack? Ah, esa banda, no. Cuestionando al DJ. Pero es que es muy buena. Dreaming from the... Sí. Bueno, la cosa es que esto es La Maldición, o La Nueva Maldición, en realidad. Hecha por sus amigos de siempre, o de nunca, o sus enemigos de siempre, más bien dicho. El estimadísimo Mr. Dark, y yo que soy Mr. R o Mr. Robato, como dicen los amigos. Haciendo este programa con mucho cariño y... Mucho cariño, especialmente a una persona, pero mucho cariño para todo el mundo. Ando medio enamorado, después te voy a contar, ando medio enamorado, así como que, weón, yo pensaba que era el hombre hojalata. Me estáis con endorfina. Oye, sí, ando con endorfina, ando como pasado endorfina, a tope, y eso que no he hecho ni deporte. Oye, quería decir, yo pensé que era el hombre hojalata, ¿cachai? El hombre hojalata, el mago de Oz. Yo pensé que era el hombre hojalata que no tenía corazón, weón. Pero resulta que tengo el corazón y no lo tengo ni pudrido, está vivito curando. Este maldito me está causando algunos problemas mentales en todo caso. Me cuesta concentrarme en la pega y cosas, pero... Suerte con lo tuyo. De ahí voy a conversar de eso. De ahí les cuento un poquito más. Nada, ¿vos tiene algún otro temita que quiera compartir con nosotros, estimadísimo Dark? Sí, tú sabes que yo estoy de vacaciones. De vacaciones, sí. Tú te puedes dar el lujo de estar en vacaciones. Entonces, por eso yo voy al cine. Espera. Alto. Oye, te quería preguntar. Yo no sé, como los viejos, en los viejos tiempos. Yo te quiero proponer, porque estoy en un posible proceso de cambio de pega. Ya, perfecto. Que nos vayamos de camping un fin de semana, weón. ¿Ya dónde? Da lo mismo, puta huevada, vámonos de camping. A lo que sea mi viejo, eso sí, porque no quiero dejar, quiero estar con mi papi harto rato antes que se vaya. ¿Y qué va a pasar con nuestros auditores del día sábado? Es que grabamos la semana, pues, perro. Ah, perfecto. Ya, bueno. Sí, acuérdate que los auditores no saben cuándo grabamos los programas. ¿Tenéis carpa? Sí, pues, tengo carpa, saco dormir, tengo una cocina portable que funciona a gas. Ya. Tengo todo, compañero. Yo estoy... Yo puedo full ir contigo, pero después de que tengáis sexo. Así entonces así no sirve, no vayamos a ninguna parte, no tiene ningún sentido, no vayamos a ninguna parte, no, vamos con una grabadora y hacemos un programa desde ya, ¿cachai? Puede ser. Sin música, o sea, tiramos los puros audios sin música y aquí lo editamos y le tiramos música al estrepeño. Pero por lo menos... Y hacemos un programa de rirle volado. No. ¿sí? ¿Cómo te, con la naturaleza, en contacto con la maldita naturaleza. Cuando estoy pololeando ahí, yo te puedo decir que bueno. Ya, vaya, voy, estoy tratando de hacerle empeño, no me jodas. No quiero matar la emoción. Ya, ¿sí? Okay, vale. No, todavía no pasa nada, así que no me presioné. Ya, bueno, entonces tú estás hablando que tú estás de vacaciones. Ah, entonces tengo harto tiempo, entonces veo. Mucho gusto, la jueza, el veredicto. Espérate, mucho gusto, la jueza, el veredicto. Eso, todo eso es como. Todo eso es como Megavisión, ¿no? No, la jueza es de Chilevisión. Ya, ella dentro. A ver, espérate, yo también he visto esos programas como de jueces. Ya. Dentro de todos los programas así como de juzgado que están como todos arreglados, como que esa es la que me que convence más. Sí, es como bien gritona, sí. Es como enojona. Sí, es como enojona. ¡Ay, la wea! Pero por eso me está bien. Ya, perfecto. La doctora Polo. ¿Ya? Veo todas esas weas. Oiga, mi chico, pero no, usted si está seguro que me está diciendo. Tengo la mente para acá. Con decirte que hoy día fui al psicólogo, no importa. Después te voy a decir. Uy, bebé, qué hermosa canción, weón. Esta es muy buena, Mike. Me estáis matando. Sí. Sí, esta creo canción. Que... Estas canciones que componía John Lennon para Yoko Ono. Sí, por supuesto. Si alguno de ustedes piensan que voy a encontrar un tipo más romántico que John Lennon escribiendo canciones para Yoko Ono, ni cagando. Sí, eso es mentira. ¿Ya oí? ¿Qué pasó? Ya, entonces, ¿a qué se es esta introducción? Ya, y yo, tú me hablabas de los 80 y dije, no, me fui para el otro lado. Ya, todavía no llegamos a ese punto, tranquilo, perro. ¿Sabes qué? Estamos en la mañana. En la mañana, entonces empecé a ver matinales, gente. Ya, espérate. Matinales, gusto, hay cuatro. Viva la mañana. Está el Buenos Días a Todos, el del Televisión Nacional, el Viva la Mañana de Canal 13. Es una mierda, pero mierda. Espera, está el Mucho Gusto, hablando de mierda, está el Mucho Gusto que es de Megavisión y está ya. El Pollo en Conserva que es de La Red. Mira. Esos son los cuatro matinales que hay. La de Mega. Mucho Gusto que es el la de Mega, José Miguel Viñuela. La de Chilevisión y la de Televisión Nacional es mierda, pero se puede comer en cucharada. Explícame eso. ¿Cómo es que es mierda y se puede comer en cucharada? O sea, es mierda, pero la dosis no es tan tóxica. no te intoxica la hora. El 13 es mala, pero mala. Mala. Ese weón del... Lindorfo. Sebastián, ¿cuánto sabe el weón? No, es una mierda de conductor. Rubia, la Fernanda Hansen. Tonta, oye, pero tonta. Puta, se cayó del caballo y parece que quedó más weona, weón. Oye, pero la cagó, ¿qué le pasó? Se le fue, mijita, se le fueron neuronas. Inyéctese directo en la cabeza, pero por favor. Mijita, tome puro omega 3 de aquí para adelante. Puro omega 3. Y empieza a leerse a compadre Cototo, lea ese libro gruesecito. No lea más poesía, porque la poesía es como los hueones. Lea ese libro, o a menos que lea a Wiltman, pero lea a Nicanor Parra, no estoy así. ¿Ah? Pero Lindorfo, bueno, es muy no. Pero ¿sabes qué escucho que Lindorfo, ponte tú para el programa Animales? Está bien. No, para Animales está la raja. Pero ¿sabes qué es truculento? Bueno, el otro día mostró en el programa. ¿Ya? Una yegua que se había quebrado la pata y estaba con la pata, estaba embarazada la yegua. ¿Ya? Entonces estaba con la pata, la trasera derecha, me parece. ¿Ya? Y no la podía apoyar, ¿cachai? Como que nunca dejaba de apoyarla. Ya, y nadie le estaba cantando cómo, pretenden que yo, ¿no? Claro, y había que sacrificarla, pero estaba embarazada. Chucha, qué terrible. Y llegar y mostrar otra vez esa misma escena donde le echaron la pata así con sangre. A lo Carlos Pinto. Escuela Carlos Pinto, así como el morbo. No, ¿sabes qué? Esa escuela no, es Carlos Pinto. Te digo que en esa escuelita, ¿quién? Esa escuelita del morbo. ¿Quién? Mario Kreuzberger. Ah, sí. Don Francisco, prepárate para las 27 horas de amor, perro, que se viene otra vez. Ya estoy viendo los cartelitos por todos lados, los hueoncitos viendo brotes en la calle y los comerciales se consumen estos productos y toda la hueá. ¡Oh, mierda! La Teletón, dije yo, cagamos. Estoy desesperado tratando de enchufar, de que la antena satelital, hueón, se pueda conectar para ponerte el cable, hueón. En el edificio donde estoy. Porque si no, no hay que mamarme, hueón, las 27 horas de amor y la mierda, hueón. Esa mierda, eso es morbo puro, pero puro morbo. Mira, yo cuando era pendejo me amanecía de puro caliente y veía la Bedetón. Era la única hueá. Pero no te dormí, no te dormí. Ni siquiera me calienta ya. No, no, porque está muy mal la Teletón también. Mala, papá. Entonces yo. ¿Por qué no traen vedettes? ¿Sabes por qué está mal la Teletón? ¿Por qué? Porque no traen vedettes, weón. Traen así como, vamos a presentar, no sé, unas minas así como traen a, no sé, a la Pamela Díaz, traen a la Adriana Barrientos. Puede ser. ¿A quién le interesa ver esas minas? Sí, puede ser. No son tan ricas esas minas, son pura silicona. Y ese no es el chiste, ese. Chiquilla, si usted está pensando en verse silicona, el cuento no va por ahí, ¿no? No va por ahí, ¿verdad? No se traen su buena vedette argentina, su buena vedette peruana, su buena vedette, ¿cómo se llama esto? Española, como solía ser en los 80. Ya. Entonces, me mamé todos los putos matinales y me di cuenta de una weá, weón. ¿Qué cosa, perdón? Oye, ¿y pollo en conserva, compadre? También lo veo. Ya, pero... No, es más piola. Sí, porque es como que si fuera un grupo de weones que se considera weones y saben que son weones, entonces hacen un programa sí. Así como... Además siempre. Que la conserva se conserva bien. Sí, está bien conservada. Está bien conservada. Está bien conservada. Pues, ¿por qué? Porque conserva. Sí. Nada, po. What the fuck? No, ¿qué me voy a decir? Me voy a decir que descubriste algo. Ah, y los matinales, weón, ¿sabes qué? Antes en los matinales estaba la Margot Cal. Ya, era cartucha, pero era nada más. La Tati Pena. La Tati Pena era un monstruo, pues, weón. Es un monstruo de mina. Monstruo. Yo la tengo ya. En Twitter, compadre, una mina sólida, weón. Ya. Un bozarrón, pero en cargo. Ya, después pusieron, no sé si pusieron a la Eli de Caso alguna vez, no sé. Matinal, no me acuerdo, pero estuvo la también. Paulina está la Susana, ¿cómo está mía? Está con el Pepe Quiche, la Susana Palomino. Susana Palomino. Susana Palomino. Palomino, ya. La Eli, no, la otra weona está, disculpen el lenguaje. El léxico, el inglés, léxico, el francés. Sí, disculpen, pero estamos hablando esta weona ya seriamente, ¿cómo es? Estaba la Paulina Ni, ¿te acuerdas la Paulina Ni? Ahí como que empezó a mirar la mierda. Ya, pero ¿qué pasa? Era el target, era otra cuestión, buscaban sí, otra cosa. Como dueña de casa. Ya, y ahora están buscando modelos, weón. No, y por último pusieron, no sé, a la Rosita Parsons con una modelo con dos dedos frente, pues weón. Pero ponen con todo respeto. No, que con todo respeto, que me importa el respeto. Ponen unas minas que son unas modelos placuchentas, huesudas y más encima tontas, po, weón. ¿Sabes qué, weón? Esta weón se está volviendo mal. Tonta. Mal, ¿y dónde está la. ¿Dónde está, cómo se llama? ¿En qué? A ver, ¿qué mierda tiene en la cabeza esta gente para poner ese tipo de mina, weona? ¿Dónde chucha se va a ir representada la dueña de casa con esa mina que es huesúa y es weona? Porque con todo respeto, la dueña de casa no es huesúa y es bien pilla, con el favor. Sí, no sé, pero para allá va el mercado. ¿Qué onda? No, ¿sabes? Si el mercado no va para allá, compañero, ellos crean el mercado. Sí, bueno. Tú pero creas, tú sabes que manejas mejores conceptos empresariales que yo, no, que tú puedes crear el mercado. Nos vamos a llenar de puras huevas. No, compadre. Una rica, no, es un problema de machismo, es un problema de machismo socavado, porque en vez de poner minas potentes, ¿cachai? Que sean clever, que sean rápidas, que se vayan... Claro, porque imagínate que ponía Felipe Camairoaga con una mina que sea relativamente inteligente al lado. Ni siquiera... Lo cagáis porque el weón es weón. Claro, lo cagáis. Imagínate que a Lindorfo le ponía una mina inteligente al lado. Lo cagáis absolutamente, pues, weón. Imagínate que le ponían al Viñuela, no un par de minas osiconas o un par de minas así como del lenguaje con la apariencia mal, sino con un par de minas inteligentes con opinión, instruida y con opinión. Lo mandáis a la chucha porque ese weón es falso también. Yo, mira, no es por ser weón retro ni viejo, ni, pero puta, yo me acuerdo el matinal de Jorge Rencoré con Pepe Guiche. Oye, extraordinario. Puta, era maestro. Era otra cosa. Livianito, cuando tenía que ser Livianito se reía mucho, tú la pasabas bien y toda la cosa tenía su ritmo, su pausa. Cuando había que cocinar, cocinaban, ¿cachai? Y tiraban su talla, pero el weón dejaban que el weón cocinara. No se metían a meter los dedos, no. No, los verdaderos reyes del matinal eran ellos, pues. Ellos fueron los que crearon. Y Guiche ahí reclamando por los hoyos en Santiago, todo. Hablando bien, modulando. Muy bien, muy buena la voz, muy bien. No sé, ellos tiraban muy bien su voz, se escuchaba todo muy claro. Tipos que venían de la radio, por lo tanto, les escuchaba. No como nosotros, pero. Porque nosotros somos nada. Ellos son, por supuesto. Una mierda. ¿Algún último comentario que le hicieron antes que se nos está cagando el programa? Sí, estoy viendo, vi el capítulo 80. Por fin viste los 80. Por fin oye, ¿cachaste que el pendejo ese que tiene más... Ese pendejo, compadre, digo al tiro, tiene exactamente la edad que nosotros... Por lo menos tiene exactamente mi edad, y tu edad también, que en esa época. La edad que nosotros teníamos en esa época, ese pendejo nos representa a nosotros, weón. A ti y a mí. Sí, y yo tuve ese corte pelo, weón. Bueno, yo también tuve ese corte pelo. Oye, mamá, weón, qué chucha. Oye, ¿por qué? Madres queridas, ya. Vamos a hacer un llamado a las madres. Madres y padres queridos, ¿cuál es la idea de cagarle la vida a los hijos? Puta. Después, ¿por qué uno le costaba comer semina? Por ese corte pelo, weón. Puta la weá, weón. No, ese corte pelo. Y después pelo cuando te acompañan a comprar ropa... No, mal. Pásenme la plata, si no me la gastar en dulces. Si me dicen esta plata para ropa, yo voy y me compro la ropa yo mismo. Pero yo me compro la ropa. Después sales a la calle y tus amigos se cagan de la risa que andas vestido como a hueonado. Con el corte pelo, hueonado. Sí, bueno. No, pero ¿viste los 80? Bien, me gustó, lo disfruté. Bien hechita, ¿no? Lo disfruté, sí, bien hechita. Buena manufactura. Perfecto, muy bien, todo muy bien. O sea, no había nadie hablando por celular. No, nada. Y después me fijé, me quedé pegado. ¿Ya? Vino una serie que se llama Volver a mí. Volver a ti. El título es hueón. El título es hueón, es hueón, hueón, hueón. No eligieron bien el título. No, para nada, es hueón. Pero sabéis que la serie es buena, güey. Oye, esto, vamos a ir a ver a Faith No More con Primus, ¿cierto? Supongo, si tenemos plata. Yo te juro que ya tengo lista las lucas, apartar las lucas para eso. Ah, qué bueno. ¿Cuánto cuesta la entrada, güey? Como 80 lucas. No, ni que gane. Ah, ya. Entonces nos quedamos acá. Next. Ah, sí, volver a mí. Espera, el título es hueón, pero la serial es buena, entonces. Es buena, ¿sabes qué es buena? Y habla de una hueá súper contingente. Esta serial debería ser en otro día para que la gente lo vea. Pero no le han hecho nada de publicidad, güey. O sea, le han hecho muy poca publicidad. Le hacen publicidad cuando están en los 80, pero no le hacen mucha publicidad en la semana, parece. No sé para qué hacen la tiran, seriales. Deberían tirarlo en la semana en un horario más prime. Lógico, porque no sé para qué hacen seriales así si después no las quieren mostrar. Uy, compadre, pasó con una serial hecha por, deja recordarme, me parece, por Peirano y por Álvaro Díaz, para Canal 13, con un financiamiento del Consejo Nacional de Televisión. No sé si fue por ellos, hecha por ellos, o hecha por alguien del grupo, ¿cachai? De la cofradía de Clinic, por decirlo así. De la cofradía Rock and Pop, perdón. Bueno, que es lo mismo. Y nunca vio aire, compadre. El Canal 13 lo tiró, incluso le hizo hasta una vez, le estuvo haciendo un poquito de propaganda y no lo tiraron nunca. Tuvieron que establecer demanda para que les devolvieran los derechos para poder vendérselo a otro canal. La cagaron. Esta cuestión habla del flagelo de la droga. ¿Ya? Pero es súper interesante, weón, porque una cosa. Uno ya, ok, yo siempre de la droga, siempre bromeo y todo. Pero la verdad es que hay drogas que son una mierda. Sí, me aclaran un punto. ¿Ya? Yo te voy a dar mi opinión, que es muy personal. Que es muy mía y muy personal y no tiene nada que ver con. Yo no represento a nadie, ni siquiera la radio en general, ni el concepto radial que queremos dar, ni siquiera el programa. Es una opinión absolutamente mía. Yo estoy a favor del uso, cultivo y consumo de marihuana. Perfecto. De la Mary Jane, de Mary Jane, de la cannabis sativa. Sí. Y en general, todo lo que venga de aspectos naturales, todo lo que sea natural, que se encuentre así como naturalmente en la naturaleza, valga la cacofonía y redundancia. Las callampas, por ejemplo. Por ejemplo. Los hongos. Los hongos alucinógenos, o el peyote, qué sé yo, esas cosas. Peyote. Si alguien lo quiere consumir, yo creo que está. ¿Por qué? Porque te pueden producir alucinaciones, y ahora lo que te haga la alucinación o que tú hagas mientras estás alucinando es otro cuento que es muy personal también. No tiene tanto culpa la droga. O el psicoactivo que estés consumiendo, sino que tiene que ver más bien con tu cuerpo, tu química y tu sugestión. Eso es otro cuento. Ya, perfecto. Pero, de ahí a los procesos químicos relacionados con drogas que son mucho más fuertes, como se llaman heroína, crack, opio y cocaína, ya, compadre, estamos hablando de una cosa que le metís veneno al cuerpo. Eso es realmente meterle veneno al cuerpo. Si ustedes se quieren envenenar, compañero, agarre, chántese un jarro de cloro y le hace el tiro. Eso es una estupidez. Esa es mi humilde opinión. Está bien tu opinión. Opino lo mismo, pero esta serie hay que verla, weón. Es interesante. O sea, es que yo le había hecho el kit, pero lo voy a... la dan a la hora de la mierda un día domingo que tú querés. Como a la 1 de la mañana. Dormir, ¿no? Weón. Claro. Pero voy a resistir de puro weón, para puro verla. Te voy a hacer caso, weón. Te voy a hacer caso y la voy a ver. Pero hay que verla, porque es muy interesante. Muy interesante con la revista. Como la revista. Sí, y es una serial donde usted de alguna manera va a conocer más. ¿Conocer más? Como la revista Conozca Más. Claro, y va a ser un almanaque para su vida. Y de alguna manera usted se va a ver un tipo que va a ser Nacional Geográfico. Nacional Geográfico, justamente. Y además, usted en esa serial se va a sentir como uno mismo. Sí, es verdad. De hecho, una protagonista se llama Paula. Y se miran las caras. Ya me fui para una hueá que nadie. Ya estábamos re bien con la revista cultural y me fui para otro lado. Pero nunca te vayas por Mis 17, weón. Mis 17 tiene onda. Oye, la canción mala. Y vea, esa canción era muy mala. ¿Qué cosa cuál? Mis 17 tiene onda. Era más peca que la canción de Simón Bolívar. Ya está. Esa mierda. Y los comerciales de mierda. Oye, loco, ¿te puedo contar algo, no? Sí, claro. Se nos acabó el programa. ¿Estás weyando? No, te voy a tirar un ¿cómo se llama esto? Pero demos 10 minutos más, por Luis. Ya, pero en serio, habíamos quedado de acuerdo que vamos a hacer solamente justo una hora de programa, siempre. Pero es que es muy corto, weón. No, es que tenemos que ser fieles a lo que nosotros mismos decimos, pues, weón. No nos vamos a la chucha. Pero es que quiero. Ya, espérate, antes que no. También, pero yo te quería dar el principio del tema, la diferencia de dar una relación de pareja. Pero vamos a conversar otro día, porque se nos acabó el programa. Así que, ¿qué tema tenías así como para dejarlo para el próximo programa? Que hoy día fui al psicólogo y al psiquiatra, weón. Le he hecho un quite a toda la weón. Ya. Pero vamos a conversar de eso, pero off the record. Y de ahí lo vamos a tirar para el programa. Pero espérate, que... hoy día es el último día que me escuchan sano y sin droga. No, compadre, no caigan en esa weón. Ya, no importa. ¿En serio, weón? Porque una cosa son los psicoactivos y la otra son los psicotrópicos, compadre. ¿Vas a estar consumiendo psicotrópicos? Me diagnosticaron una droga fuerte, weón. No le haga caso, weón. Métase en la raja, weón. Malditos hueones de mierda. Métase en la raja. ¿Cuál es la idea de esa, weón? Voy a ir a drogarme, weón. No, okay. Fumemos un pito mejor. Vamos a jugar. Es que drogarme ahora. Ah, no. Es que tengo que drogarme. Sí, no, el médico me dijo que tenía. No, le haga caso, se mata sano un culiao. Vamos a jugar un pito mejor ya y de más rato hacemos otro programa. No. Quiero drogarme. Ya, bueno, vamos a dejar la maldición hasta acá. El próximo capítulo vamos a hablar de la diferencia en relaciones de pareja y vamos a hablar de las drogas en general que recetan los neurólogos y los putos psiquiatras. Vale. Así que nada, muchas gracias, compañero, como siempre. Ok. Hoy día eres, mañana quién sabe. Y nos vemos en la próxima edición de La Maldición. Recuerda que vamos a emitir un programa nuevo los miércoles en la noche. Vamos a dejar puesto en la página un programa nuevo los miércoles en la noche y otro programa nuevo el sábado por la tarde. Para que usted tenga dos veces a la semana programitas nuevos de La Maldición. Y después veremos qué pasa. Nada, eso es un saludo último que te me hizo Dark. A nadie. No, yo sí quiero mandarle un saludo a Nicole, que está muy linda y preciosa ya, y que dale, ojalá ya, que nos resulte alguna cosa. Sí, bueno, ya, listo, ya se acabó la maldición, tírate música mejor, ya, chao.